Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Pues bienvenidos a un nuevo podcast de literatura.fm. Este ya hace el número 61. Estamos hoy a 16 de diciembre de 2017 y se acercan ya peligrosamente las navidades. Hoy es pues un buen día para hablar de un libro y hoy voy a hacer un poco de umbral porque voy a hablar de mi libro, ¿no? Tengo la excusa de que no suelo hacerlo, de hecho no es que me prodigue demasiado con la publicación, vengo publicando un libro cada 2 años aproximadamente y me ha tocado ahora hablar de mi nuevo libro que se llama Los zapatos de Knut Hamsun, que ha salido publicado en De la Luna Libros, una editorial emeritense con la que ya publiqué un par de libros en el pasado. Publiqué el libro de cuentos Un elefante en Harrods en 2006 y la novela Historias de Ciconia, que era una novela coral, un poco a la manera de la colmena de Cela, ambientada en mi ciudad natal, que es Cáceres, ¿no? El libro del que os hablo ahora, Los zapatos de Knut Hamsun, lleva el nombre de un famoso escritor, o quizás no tan famoso, ¿no? Pero bueno, los lectores avezados sí que lo conocen. Fue premio Nobel de literatura. Es un tipo bastante curioso, del que quizás a mejor se habla últimamente más, no tanto de su obra literaria, sino que en su momento prestó apoyo ideológico a Hitler, ¿no? Bueno, entonces, como digo, este libro, Los zapatos de Knut Hamsun, está compuesto de 23 narraciones, 23 cuentos, algunos de ellos son microrelatos, y está, como digo, publicado en la editorial de La Luna Libros, en su colección, que es una colección de relatos de autores extremeños, Lunas de Oriente, por donde ya han pasado Alonso Guerrero, Nicanor Gil, Pilar Galán, Juan Ramón Santos, Jorge Ávila, Manuel González, y bueno, van enumerados por letras, ¿no? Por orden alfabético. Y a mí me precede Diego González con la letra H y yo a mí me ha tocado la letra G, ¿no? Entonces, pues nada, no era más que una llamada de atención por si os apetece leer el libro, comprarlo. Ya está en las librerías y si no está lo podéis solicitar. Y pondré también un enlace de la venta del libro en Amazon y también un enlace a la editorial, pues el editor lo envía rápidamente, se ha comprometido a ello, lo envía rápidamente y no cobra gastos de envío, ¿no? El libro cuesta 15 euros y tiene de páginas, que lo voy a decir ahora mismo porque lo tengo aquí en la mano, por 116 páginas, ¿no? 116 páginas. Y voy a aprovechar para leeros uno de los cuentos más cortos, que se llama Identidades. Lo inesperadamente estrecho del pasillo que conduce desde la habitación al salón viene a aumentar tus sospechas. Así que esta no es tu casa. Este animoso cachorro de bulldog francés que muerde los bajos de tus pantalones no es tu perro. Y la beldad que duerme apaciblemente en la cama tras el reciente escarceo bajo las sábanas no es tu mujer. En el momento de abandonar la vivienda ya no te sorprende, al mirarte en el espejo del recibidor, descubrir que ese rostro proyectado tampoco es el tuyo. Bueno, esto es uno de mis temas favoritos, el de las identidades y los problemas que subyacen del yo, ¿no? Un poco un juego de espejos como hace muchas veces David Lynch, ¿no? Me interesa mucho ese tipo de las identidades y no es el único cuento de esta colección que trata el tema, ¿no? Ahí dejo el cuento, un cuentecito de apenas 2 párrafos y nada más, me despido de vosotros, os voy a desear que paséis unas felices fiestas y en familia o en amigos o en la compañía de buenos libros que no falten nunca. Nada más por hoy. Espero que sigáis escuchando los podcasts literarios de literatura.fm y también de su blog gemelo libros.fm. Y os pido que allá donde los encontráis, en las plataformas como iVoox, iTunes, Podomatic, Spreaker, etc., pues le deis una buena valoración y que lo compartáis con vuestras amistades, ¿no? Y nada más, si queréis solicitar mis servicios como corrector de estilo, ya sabéis que podéis encontrarme en narrativabreve.com o en correccionyestilo.com. Hasta otra.